Como todos los martes, a las 8:30 de la mañana pasaditas, está Carlos Heller. Muy buenos días, Heller, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, hace un ratito comentando los distintos temas que atraviesan la realidad argentina, y ayer yo te había dicho, bueno, Carlos, se terminan las sesiones extraordinarias, vos reforzabas, por supuesto, que ocurrirá en el Senado el envío de este proyecto para terminar, será con las jubilaciones de privilegio, y recién estaba viendo algunas de las de las jubilaciones de privilegio. Para los jueces. Vos ayer me hablaste de góndolas. También, los dos. Recuerdo que más, eso ya estaba tratado en diputados y a senadores. Esos dos, sí. Jubilación de privilegio, entiendo que entra por diputados. Y que lo que importa es que ya están advirtiendo una reunión en la Asociación de Magistrados y están advirtiendo de una catarata de renuncias de jueces para acogerse al régimen actual. Bueno, esas como algunas de las informaciones, Carlos. Ayer dábamos cuenta también de la nueva forma y del aumento que tendrán quienes cobren la mínima, y hoy dimos cuenta de una noticia, porque fue a última hora de ayer, que Mercedes Marcó del Pont anunció un beneficio más, ¿no?, que tiene que ver con la posibilidad de hasta 700 pesos de hacer una devolución mientras vos uses la propia tarjeta donde cobras el beneficio. Sí, en realidad es un aumento, porque si te devuelven el IVA por 700 pesos, lo que te están es habilitando a que gastes 700 pesos más. Claro. En tu tarjeta. Es decir que realmente es un incremento que va a mejorar la situación de los que están peor, como todas estas medidas que se están tomando. Y que desmiente totalmente la idea del ajuste, porque curiosamente el costo fiscal, según creo que decía ayer Marcó del Pont, que tendría esto si todos los jubilados lo cobran, se parece bastante al número que los opositores estaban diciendo que supuestamente el gobierno se quería ahorrar con la aplicación de la nueva fórmula, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos en el medio de un debate en el que parecen que los papeles se hubieran invertido, y los que crearon este desastre, los que nos pusieron en esta situación, ahora pretenden aparecer como los defensores de las víctimas de sus propias políticas que este gobierno está tratando de reparar. Pero si vos querés hablar del tema de las jubilaciones de privilegio, para llamarlas de la manera que se llaman habitualmente, vos viste que ya salieron las voces opositoras. Hoy, por ejemplo, en La Nación aparecen varias declaraciones, reparos en la oposición al proyecto para recortar las jubilaciones de los jueces. Yo tengo acá el proyecto, ¿no? Quiero decirte que de una rápida lectura, que sería interesante como información, digamos que los dos regímenes que se están analizando, que son los que tienen que ver con el poder judicial y los que tienen que ver con el cuerpo de embajadores, digamos, los integrantes del equipo de gente de la Cancillería. Primera cuestión, según la información que acompaña el proyecto de ley que vamos a considerar, hay 17.600 funcionarios y magistrados en actividad, escuchá, que aportan 32.600 pesos mensuales cada uno, en promedio, y 7.000 beneficiarios que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos, con un tope 170.100. El tope representa 55 veces el haber mínimo garantizado por el sistema previsional. Hagamos una pausita ahí, Carlos, porque 770.000 pesos me estás diciendo entonces. Tomá el promedio para no quedarte con el uno. No, bueno, pero es sorprendente que ayer nos decía Fernández Pastor, miren que hay jubilaciones de 700.000 pesos. Bueno, vos ratificás que hay de 770.000. Pero yo me quedo para no... Es decir, el promedio del haber jubilatorio de los magistrados es 289.000 pesos. Bien. En el otro grupo, el de los que son embajadores, la pausa porque estoy leyendo. Sí, sí. 1.100 funcionarios que aportan en promedio 39.000 pesos y 700 beneficiarios que reciben un haber promedio de 396.000 pesos. Esos son los dos sectores que están incluidos en esta ley y que son los que se conocen bajo la genérica de jubilaciones de privilegio. La segunda cuestión que quiero decir es que el proyecto presentado no recorta ningún beneficio de los que ya lo tienen, sino que pone una limitación a futuro beneficio, es decir, trata de corregir en el tiempo, porque no quiere caer en la situación judicial de la afectación de derechos adquiridos. En el proyecto de ley se trabaja sobre dos o tres ejes. Un eje, en estos dos regímenes, las jubilaciones a los 60 años, y se apunta a llevarlos a los 65 sobre la base de ir aumentando un año por año. Mirá si será moderado el proyecto. Es decir, que cada año de acá en adelante, en los próximos 5, quienes pertenezcan a estos regímenes se jubilarán a los 61, a los 62, a los 63, hasta llegar a los 65 años. Y la segunda modificación importante que incluye es que en los nuevos beneficiarios, insisto, no en quienes ya tienen el beneficio, el cálculo de la jubilación no se hará por el último haber percibido, sino por el promedio de los últimos 120 haberes, es decir, los 10 años, que es lo mismo que sucede con el resto de los trabajadores en nuestro país al calcularse de su jubilación, que se le calcula sobre la base de el promedio de las remuneraciones recibidas en los últimos 10 años. En este caso, lo que hace la ley es igualar el método de cálculo con el resto de los trabajadores, es decir, que un futuro jubilado de este régimen él se jubilará con una jubilación calculada como el resto de los que trabajan en este país sobre la base del promedio de las jubilaciones, de los salarios cobrados en los últimos 120 meses. Es decir, que es bastante suave el proyecto, no se mete con los actuales derechos adquiridos y trata de ir corrigiendo hacia el futuro una, deformación que tiene todo el sistema previsional, porque esto que te dije tiene un altísimo costo, como te darás cuenta, para el sistema. Cuando estamos hablando de la mínima, de resolver los problemas, yo por eso te leí el dato de cuánto aportaban los que estaban en actividad aportando y cuánto percibían los que están en retiro. Es decir, si los aíslo, te das cuenta que tienen un subsidio del sistema que es una cifra altísima, que por ahí en el proyecto incluso está puesta. Si yo tuviera un poco más de tiempo te la leería, la encontraría y te la leería, de cuál es el costo que tiene mensualmente. Acá está. Dice el proyecto proyecto de ley que el déficit estimado dice, al respecto de indicarse que se considera al régimen especial del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público como un régimen sustitutivo del CIPA con funcionamiento separado del régimen general, esto es, contabilizando como ingresos propios los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a los funcionarios y magistrados comprendidos, el déficit estimado para el presente año es de 9.200 millones de pesos, cifra que se proyecta se duplique a valores constantes hacia el año 2040 si esto no se modifica. Y en el caso del Servicio Exterior de la Nación, el déficit estimado para el presente año es 1.700 millones de pesos, lo que significa que entre ambos regímenes hay un desequilibrio de financiamiento cercano a los 11.000 millones de pesos anuales entre lo que aportan el Estado y los magistrados y los miembros del Servicio Exterior y lo que cobran los jubilados de ambos sistemas. ¿Sí, claro? Sí, sí, que ahí hay un déficit entonces, para repasar esta última información. Esos 11.000 millones sí. de pesos por año los paga el resto del sistema. Claro. Si este sistema no generara ese desequilibrio, el sistema previsional integrado tendría 11.000 millones de pesos más. Con otro posible destino, está claro. Con otro posible destino. Carlos... Eso es ir corrigiendo las cosas, tendiendo a ser un país más justo, más equitativo, más equilibrado, dentro de las restricciones que sabemos que existen. Exacto, y que no solo es por una cuestión... En ese sentido, insisto. Recordemos que este proyecto nace cuando se trató la emergencia económica y allí el gobierno, el presidente, asumió el compromiso de mandar estos proyectos para revisar estos regímenes especiales y está cumpliendo con lo que planteó en aquel momento y lo hace, insisto, con un proyecto que actuará, si es aprobado, corrigiendo en el tiempo esta deformación, pero esta cosa de renuncias y cosas por el estilo suena un tanto fantasiosa, ¿no? Bueno, eso te quería aportar para entonces poder subrayar la información que nos diste. Por un lado, no solo es la cuestión económica, sino la variable ética, ¿no? La igualdad ciudadana en el marco de una democracia, por supuesto, y ser todas las personas iguales ante las reglas que establecemos en el marco democrático. Pero por otro lado, lo que está señalando, Carlos, vos que tenés allí el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación Argentina, es decir, que no te estás manejando con rumores, con dichos, con trascendidos, sino que tenés... No, estoy leyéndote el proyecto. Exacto. Sí, estoy leyendo el proyecto de ley. Estás leyendo el proyecto, dice que no recorta beneficios para los que lo tienen hoy. Sino que usará la fórmula de a partir de que entre en vigencia esta ley o algo por el estilo. Bueno, te vuelvo a decir, vos imaginate que hoy una persona de estos servicios se puede jubilar a los 60 años. En el año 2021 los que les llegue la jubilación tendrán que tener 61, en el 2022 62, en el 2023 63, en el 2024 64 y en el 2025 65. Es decir que recién en el 2025 la edad de jubilación de estos funcionarios será igual al del resto de los trabajadores. También digamos que porque para que no se malentienda, este sistema en ningún momento va a igualar las jubilaciones de este segmento con el resto, porque las jubilaciones van a seguir siendo más altas porque sus remuneraciones son más altas. Así es. Lo que va a igualar es la forma de calcular las jubilaciones, que en vez de calcularlas sobre la última remuneración, como es hoy, estos servicios calculan el 82% del último sueldo, lo va a calcular como lo hace el sistema jubilatorio con el resto de los trabajadores, con el promedio de los 120 últimos sueldos. Ese es el cambio más importante, diría yo, que tiene el proyecto. Que iguala a la manera en que se calcula la jubilación de cualquier otro trabajador bajo cualquier otro régimen. pero no quiero dejar pasar el resto de las cosas, ¿no? Porque además de los 700 pesos de reintegro del IVA, ayer se anunció una ampliación de precios cuidados a través de la incorporación de los supermercados mayoristas, 59 productos de primeras y segundas marcas de alimentos no perecederos, bebidas y productos para bebé, limpieza y perfumería. Es decir, que se avanza en la dirección también de contener los precios. Ayer también fue una noticia importante esta iniciativa que planteó el presidente y que el Banco Central está tomando, de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, cosa que me parece una excelente idea. Es decir, que las medidas van todas en una misma dirección y tienden a corregir todas las deformaciones que no se resuelven con un decreto ni en un acto, porque además del otro lado hay actores, hay gente que ha ganado mucha plata con esas cosas y que tiene que ganar un poco menos, y eso siempre es una dura pulseada, como la pulseada con el fondo y como la pulseada con los acreedores, que insisto, creer que es una negociación sencilla es una subestimación de la realidad notable. La Argentina está frente a un desafío enorme lograr que una deuda impagable se convierta en una deuda sustentable o sostenible, porque eso implica un cambio importantísimo en montos, plazos, tasas, que es por plata la discusión, digamos, uh-huh. No es una discusión filosófica, es directamente por plata. Y la Argentina mantiene la firmeza, y ayer el presidente volvió a ratificar frente a los dichos de la directora del fondo, volvió a ratificar el derecho de la Argentina a pedir que el Fondo Monetario, como corresponsable, haga su aporte también a la sostenibilidad de la deuda. Y bueno, esto será, todos los días tendremos alguna noticia y algún capítulo que se jugará de este debate. Pero llama la atención, insisto, en que quienes han sido actores protagónicos de crear este escenario, ahora con naturalidad aparezcan criticando la gestión del gobierno, y siempre del otro lado, ¿no? Uh-huh. Incluso en estos temas de la negociación de la deuda, donde uno quisiera verlo decididamente jugando al lado de las autoridades que tienen que llevar adelante las negociaciones y no poniendo en duda, aunque hay que decir, para ser justo, que las leyes que se le ha pedido han acompañado, cuando, por ejemplo, el otro día los 224 votos a favor de la ley confiriéndole el mandato al ministro de Economía para llevar adelante las negociaciones. Pero después, en el día a día, esas declaraciones que marcan diferencias y que ponen en duda y que ayudan a crear climas negativos, siguen presentes, ¿no? Sí, y parece allí, Carlos, como un juego a tres bandas, ¿no? Por un lado, lo que vos señalabas de la oposición, que ha sido la responsable de que la Argentina tenga los destinos actuales, y sin embargo, esa separación que han hecho desde el comienzo de las consecuencias, ¿no? Separarse de las responsabilidades que acarrean las políticas públicas que han tomado, claramente la mayor parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y como se ha dicho, ¿te acordás el anuncio pomposo de Mauricio Macri? Es el mayor crédito de la historia, el fondo nunca prestó tanta plata. Y luego la segunda banda, que es la búsqueda de la división interna, ¿no?, del espacio del Frente de Todos, y que Alberto Fernández, bueno, ha salido a responder, como uno ya supone, porque ya ha escuchado tanto a Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner antes incluso del triunfo electoral, cuál era la posición con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y la última, que vos, si venís siguiendo el diario La Nación como haces, desde los editoriales realmente hacen una defensa profunda, no de la Argentina, sino de la supuesta posición del Fondo Monetario Internacional, al punto de llegar a decir el fin de semana, desde desde el espacio editorial de una de las plumas históricas del diario, que Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no saben cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, que cómo va a haber incumplido el fondo si tiene un departamento de legales. Claro. Desde luego el departamento de legales del Fondo Monetario tratará de construir los argumentos a favor de su representado, en este caso el Fondo Monetario. Sí, yo digo que la nación hace lo suyo, pero también se apoya en las declaraciones que se hacen desde el arco opositor, desde las consultoras, desde todos los que parece que tuvieran intereses en que las cosas vayan para otro lado y no para el lado que el gobierno trata de que vayan, ¿no? Porque si hubiera una actitud de los actores de la política y de la economía mucho más homogénea, también el espacio de los medios se vería reducido. Porque los medios también cabalgan sobre estas cuestiones y sobre estos dichos, levantan lo que dicen determinados políticos, lo que dicen determinados consultores, que parece que supieran una barbaridad, aunque no pegaron una nunca, ¿no? Porque todo lo que pronosticaron y dijeron salió siempre al revés, pero siguen teniendo una prensa bárbara, y hay un común ida y vuelta que no termina nunca. Bueno, eso yo creo que no es novedad y que son las reglas del juego que sabíamos que existía y son las cosas contra las que hay que pelear, y eso es lo que hacemos aquí nosotros todos los días. Al final, mi estimada amiga, que es desde las posibilidades que tenemos tratar de llevar otras voces, otras visiones para contrarrestar justamente esto que ayer decía el presidente, ¿no? Confunden y generan desaliento. Así es. Viste que él junta, por eso yo dijo, lo recoge página 12, algunos opositores y algunos medios quieren hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste. Y así se toman todas las cosas. Por ejemplo, Culfas dice ayer, en una conferencia de prensa, una cosa de lógica absoluta: las tarifas de los servicios públicos no van a quedar congeladas eternamente. Creo que dijo casi textualmente eso. Sí, sí. Y creo que a nadie se le podría ocurrir que las tarifas de los servicios públicos iban a quedar congeladas eternamente. También dijo que hay que revisar para ver cómo se conforman esos costos, es decir, que está hablando de cambiar la manera que hasta aquí se han generado los aumentos. Por otro lado, ratificó que el congelamiento se iba a mantener hasta junio, que es lo que se dijo, porque la noticia inicial, ¿cuál fue? Se congela por 6 meses. Si vos lees los títulos de los diarios de hoy, es más o menos que Culfas anunció que van a dejar de estar congeladas las tarifas de los servicios públicos. Si vos te metés en la noticia y en detalle, vos ves que lo que Culfas dijo es que van a seguir congeladas hasta junio y que se está estudiando el tema de cómo hacer que los futuros aumentos sean razonables y estén al alcance de los usuarios de los servicios. Entonces hay una diferencia enorme entre el título y lo que en realidad dijo ayer el ministro hablando del tema. Pero algún lector desatento podría estar leyendo que se están por descongelar las tarifas, porque la nación lo pone en tapa. Así es. El gobierno le aseguró al Fondo Monetario que va a descongelar las tarifas. El gobierno le transmitió, lo anticipó Culfas en el marco de la misión del organismo. Cuando lees un poquito más allá, dice, no habrá un congelamiento. Ay, que justo se cortó. Bueno, cuando venimos deconstruyendo los sentidos, en definitiva, que se van constituyendo en el marco de los medios de comunicación, que muchas veces, como sabemos, sobre todo cuando están concentrados y entonces tienen intereses bastante acotados por esa concentración, buscan desestabilizar. Se había anunciado al comienzo, para resumir la idea que estaba transmitiendo Carlos, que el congelamiento de las tarifas era por 6 meses. Ayer Matías Culfas ratificó que esto era así y que se iba a trabajar sobre la estructura de costos entonces, pero hoy aparece la noticia como si fuera una novedad y en el marco, si querés, de una desestabilización, cuando te ocultan otras noticias, ¿no? Más temprano, muy tempranito, analizábamos qué noticias no estaba dando la comunicación concentrada, por ejemplo, la que tiene que ver con que a los jubilados y las jubiladas que cobran la mínima y quienes tienen asignación universal por hijo, se le va a reintegrar el 15% de los consumos. ¿Estás, Carlos, ahí para redondear la idea y saludar? No, porque ya está. Son las 9 de la mañana. Nos vamos a reencontrar con Carlos. Son las 9:02 ya. Se nos pasó volando el programa. Nos vamos a reencontrar este viernes. Entonces, hoy sí le decimos buen día, caballero. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, Tania? ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Bien y usted? Bien, bien, bien. Yo para sumar una cosita, lo que dijo Carlos, seguramente sí. Iba por ahí. Obviamente que esto era por 6 meses, es decir, ya estaba previsto lo que iba a ser el descongelamiento, o mejor dicho, después se van a negociar. Lo que va a suceder seguramente es la desdolarización de las tarifas. Recordemos que Macri las dolarizó y el gobierno de Fernández o de los Fernández va a intentar hacer lo contrario, digamos, desdolarizarlas, es decir, desacoplarlas del precio del dólar y llevarlas a precios accesibles y razonables, más vinculadas al peso. Al fin de cuentas, la mayoría de la gente cobra pesos sus salarios, ¿no? Y se pagan con pesos también las tarifas que son servicios y no negocios. Buen punto, caballero. ¿La seguimos en el pase? Pero claro que sí. Porque ya está el joven Mateos con nosotros, que nos trae el informativo de la 990. Dale. ¿Por qué no lo hacemos cantar al señor Carlos Heller? ¿Cómo anda, Heller, que se había cortado? Sí, claro, si vos sabés los discursos que yo me mando para mí, son fantásticos. Yo te los quiero grabar, esos discursos. Yo estoy acá embaladísimo y de pronto me doy cuenta, paro porque para respirar. Y de golpe dices, hola, hola. Hola, hola. Muy frustrante. No, al contrario, pero dime, Carlos, vos sabés que acá hicimos, paréntesis, cantar a Jorge Alemán, hicimos cantar a Dora Barrancos, un día tenés que cantar con nosotros acá. Bueno, cómo no. Lo único que me falta es cantar a mí. Ya habla solo, así que... Claro, ya hablo solo y canto de completo. Y bailar también. Y bailar también, porque no. Bueno, redondeamos la idea que estabas diciendo de Matías Culfas en cuanto al anuncio que había hecho y lo que hoy se presenta casi como una noticia, que no te digo desestabilizadora, pero como si fuera una novedad, cuando ya se había anticipado que el congelamiento de las tarifas, claro, era por 6 meses. Pero yo no sé qué es lo que se escuchó, pero digo, tomando simplemente el copete de La Nación tapa hoy, el título, el segundo título al lado del título principal, el gobierno le aseguró al fondo que va a descongelar las tarifas. Sí. ¿Qué dijo Culfas? No habrá un congelamiento permanente. Parece una obviedad, como dijimos hace un rato, ¿a quién se le ocurriría que las tarifas pudieran quedar permanentemente congeladas? Pero ratificó que siguen congeladas hasta donde el gobierno ya ha dicho que iban a estar congeladas, que era hasta junio. Y dijo, precisó, dice La Nación, que harán una, comillas, una revisión que permita reducir los costos para generar tarifas razonables y accesibles. Entonces, ¿qué tiene que ver eso que dijo Culfas? ¿No está bien que diga se mantendrá el congelamiento, que no será permanente, y mientras tanto haremos una haremos una revisión que permita reducir los costos para generar tarifas razonables y accesibles? Está muy bien. Porque entonces el título de verdad tiene poco que ver con lo que dijo el ministro. Pero si vos te metés en el diario otra vez, en la página 13, un título enorme, el gobierno le transmitió al fondo que las tarifas no se mantendrán congeladas. Sí, como si estuvieran develando algo que se le dice al fondo y no se le había dicho a la sociedad argentina, por ejemplo. Algo que se le, que es la noticia desde siempre. Fíjate cómo sigue. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo ayer que no habrá un congelamiento permanente. Explicamos que en el momento de mayor complicación la idea es generar un mecanismo de revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas. Buscamos hacer una revisión que permita reducir donde es posible los costos del sistema eléctrico y de gas y de poder generar tarifas razonables y accesibles, señaló el funcionario. Pareciera muy sensato y muy dentro de todas las políticas que se están llevando adelante, ¿no? Obvio. Tarifas accesibles y razonables podrían ser, por ejemplo, cuadros tarifarios diferenciados según la capacidad de cada uno de los consumidores, para ir a un extremo, ¿no? Sí, sí. Y que haya subsidio, por ejemplo, público para los que no pueden pagar y que paguen la tarifa plena los que pueden pagarla, que es una vieja cuestión que está planteada, si es un servicio público, si es un derecho humano, si es un servicio esencial sin el que no se puede vivir, el Estado, como representante del conjunto de la sociedad, debe garantizar que todo el mundo pueda acceder a ese servicio. Claro. Y esa garantía debería estar dada por un cuadro tarifario que vincule lo que puede pagar por ese servicio en realidad en función de su poder adquisitivo general. Y no sería razonable que un empresario pague la misma tarifa que un jubilado de la mínima, para poner cosas en niveles extremos. Hay que dar. Pero bueno, yo no sé qué es el proyecto de revisión, pero digo, el título da para todo. Vamos a revisar para tener un cuadro razonable de tarifas. Parece que no debería tener la intencionalidad que tiene la forma en que aparece titulado en los medios. Eso era un poco lo que yo trataba de completar en la idea cuando se cortó. Clarísimo. Se cortó de vuelta. Ahora quedó redondo. No se cortó, acá te estamos escuchando. Carlos, te mandamos. No se cortó, pero escucho de poquito. No, pero acá está. Espera que ahora te levantamos el retorno. Te mandamos. Te escucho bien, que hace Roberto. Bien, todo bien. Muy bien, se entendió bien. Y aparte, bueno, un poquito de eso, ¿no? Desacoplar también la idea del macrismo, que era dolarizar las tarifas, ¿no? Digo, y desacoplar el valor o el precio. Venimos hablando hace rato de desindexar y de dolarizar. Exacto. Y ellos no pueden entender, y lo quieren, por ejemplo, hoy aparecen declaraciones de Yasky, sí, que dice, en las actuales circunstancias la cláusula gatillo puede ser un inconveniente y me parece bien que haya un par de aumentos de suma fija para luego ir a paritaria y demás, pero que hay que transitar por una cosa, un periodo de normalización. No es lo mismo la actitud frente a un gobierno que vos crees en él y crees que está tratando de resolver un desastre que te dejaron, que es tu actitud frente a los que provocan el desastre. Claro. ¿Por qué tendría que ser la misma actitud? No, eso está clarísimo. ¿Te parece? Yo ayer decía, sí, ¿qué le hubiera pasado a un jubilado que hubiera tenido la fórmula anterior si hubieran seguido todas las políticas anteriores? ¿Cuánto estaría pagando hoy, por ejemplo, de luz, de gas o de agua? ¿Cuánto estaría pagando los que tomaron créditos en el ANSES? ¿Y cuánto estarían pagando por los alimentos? ¿Y cuánto estarían pagando por los remedios? Que entre paréntesis, hoy hay un anuncio que ayer hubo, que se prorroga el tema de la rebaja en los remedios, ¿no? Que es un tema bastante importante y bastante sensible respecto a la situación de los jubilados, ¿no? Claro. Que todos sabemos que, como es lógico, gastan una parte importante de sus ingresos en los remedios. Entonces, ¿cuánto le cambia el ingreso real a ese jubilado al que le van a volver a dar remedios que no va a tener que pagar? Muchísimo, le cambia la vida. Por ejemplo, le cambia, ¿no?, la vida, le cambia la vida. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana? no escucho nada. ¿Te parece que sigamos hablando mañana? Bueno, Carlos, voy a adivinar que me están diciendo que la sigamos mañana. Muy bien, Carlos. Eso. Pero tenés que adivinar. Mañana no salgo por la 990. Ah, bueno, eso es otro problema. Entonces es otro... el jueves en el piso con Caballero. Exactamente. Sí, pero el jueves no voy a ir. ¡No, Carlos! ¡Pero sí! Entonces el viernes conmigo a las 8:30 de la mañana. Con vos, sí. Ay, no, Caballero, no te hagas el sorprendido porque te avisamos. Sí, ya está avisado. Te hice sorprendido. Te mando un abrazo grande, ya lo tengo a Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, en línea. Abrazo grande, Carlos.